lo mejor que hay. Amaré por siempre, juntos caminar, tomados de la mano, no existe nadie más. Es que no puedo darte nada, solo mi amor, juntos tú y yo. Mi amor, porque contigo todo lo puedo conseguir. Todo lo puedo conseguir. En tus brazos yo me siento feliz, mi amor. Aquí sí que no importa nada más que el amor. Siempre mirarme en tu mirar, despertar contigo es lo mejor que hay. Amaré por siempre, juntos caminar, tomados de la mano, no existe nadie más. Es que no puedo darte nada, solo mi amor, juntos tú y yo. Mi amor, porque contigo todo lo puedo. Siento.